Does she still remember times like this? Tangerine, tangerine. Ya ven cómo puede arrancar un rey loriga, pero del albaicín, tomándonos el tiempo. Qué horror mirar la literatura que venía dictada por la agencia literaria de la amiga madrileña de mi tía Isabel. Yo quería escapar a eso, aunque la vanguardia me llevase a los más físicos de los riesgos psíquicos y políticos. Me he encontrado viviendo una década en París, una parte del tiempo prosperando ligeramente, con la sensación de estar a punto de despegar hacia un éxito sólido y voluptuoso, y más tarde de pronto fuera de onda, cada vez más fuera de onda, todo muy filosóficamente anotado en mis ensayos, aforismos y diarios íntimos, pero cada vez más en francés y relativamente estabilizado por un reconocimiento en parte cada vez más imaginario, penalizado severamente a cada error flagrante que por masoquismo quizás yo ponía en evidencia, puesto en el mismo saco que los machistas árabes. En fin, ya ven, con talento supuesto, pero cada vez más desastroso, me volví a clochar en cuanto pasaba más de una semana en el taller. Me volví a clochar también con Jeanne, de la que solo he hablado en textos en francés. Había escrito en español una reseña de su obra de teatro escatológica y erótica, pero en cuidadoso verso precioso, una bella actuación, por cierto, pero con uno o dos espectadores en cada función, cuando la presentaba en el Festival de Aviñón. Piensen ustedes que aparte de las dos chicas en recepción del teatro, había incluso una chica encargada del sonido para unos efectos sonoros que Jeanne y yo habíamos preparado durante el verano anterior, una obra en la semioscuridad. Pero la reseña en español es una de las cosas que Jeanne ha hecho saltar por una simple carta de denuncia, según me ha comunicado Google. También desaparece mi cuenta YouTube con 200 vídeos, mi cuenta profesional pagada en Vimeo, mis pistas sonoras en las que ella interviene. Me consta por su propio testimonio su costumbre de escribir a los amigos de la persona a la que quiere hundir, cartas muy estudiadas que bastan para borrarme y bloquearme. Posiblemente ha distribuido un dossier de documentos, una de esas esculturas de barro representando sirenas griegas que Freud estudió y que tienen en el mismo sitio la cara y el cunnus, la vulva, el sexo y rostro coinciden en Jeanne. Tal es el espanto de su chorro de voz de sirena de la policía, es normal que yo terminase volviéndome clochar, completamente ido al no saber si estaba en una relación de pareja o bien estaban jugando conmigo las fuerzas oscuras de la mafia que rodea a la prostitución. La angustia compulsiva es fatal y quiero mantener alejado ese mal rollo de mi actual relación con María, que también ha sido actriz en una película japonesa con un pequeño papel altamente erótico, en el que ella dobló a la actriz principal en una terciopelada secuencia de sexo. Y su rostro es mil veces más bello que en el prolongado clímax que la propia actriz principal hubiera fracasado sin ella, sin su orgasmo a través del tiempo conmigo, que me descoyunto a la pelvis de tanto que le entro, convencido de que ya cometo hernia inguinal, de que me romperé por ella, la actriz diosita de este día tardío de mi vida, María, mi actual trabajo intelectual, que me dispensa de muchas tareas domésticas, es dejar la mente en blanco, pensar en nada, pensar siempre en lo mismo, escuchar las mismas canciones, escuchar mis propias grabaciones al mismo tiempo, entremezcladas, dibujar, leer el Decamerón en italiano, releyendo varias veces cada párrafo, finalmente desistir de trabajar a corto plazo acerca de la de literatura italiana, aunque pienso lo impresionante que sería si fuese cierto el dispositivo del Decamerón, un libro enorme, redactado en equipo en 10 días, con jugosas historias y una edición de lujo que estaba pensada para perdurar. Le digo a María que quiero escribir en la tonalidad esotérica o fantástica de Gerard de Nerval. Hago la apología del romanticismo obrero de la Comuna de París. Explico que Gerard de Nerval es leído por los hippies franceses y que se ahorcó, pero no pretendo tomar ejemplo en todo. El estrés es malo, pero como llegar a sacar algo bello de un estado en el que la primera que se va es la belleza o la posibilidad de disfrutar con ella. El estrés debió matar a Gerard de Nerval, seamos cautos. A propósito de su participación en la película japonesa, le pregunto a María si su nombre aparece en inglés o en alguno de los alfabetos del Japón, y ella me responde que su nombre aparece en chino directamente, sin traducción inglesa. Le digo de nuevo que soy su fan y que no sé qué más hacer con la calentura, que para mí ella es todo lo que se debe decir en un mantra. Nuestro grifón ovejero, ya de avanzada edad, nos ha sugerido la fundación de un museo de la orina en el barrio de las Flowers. El que toca la trompeta de plástico elefante en el poema de Kalidasa ha citado, ya que se trata de una traducción performativa, soy yo. Quiero decir que no hubiera sido sonido musical sin las instrucciones de Omar Contrecoeur y sus percusiones y sonidos simultáneos. Es decir, no hice música, sino que hice el elefante en celo, de que era lo que mejor me salía.